Aguilar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular. ¿Qué le sucede? Que tengo un dolorcito aquí en la espalda. ¿Uno nada más? ¿Cómo uno nada más, compadre? ¿Cuántos dolores quiere usted que tenga? Bueno, señor juez, le pregunto si le duele toda la espalda o un pedacito nada más. Ah, un pedacito nada más. ¿Y el dolor es seguido? Sí, seguido. ¿Así como si fuera una punzada? Exactamente, como si fuera una punzada. Entonces ya sé lo que tiene usted. ¿Qué es lo que tengo? Que le duele la espalda. Póngase 5 pesos de multa para que no coma jaibas en el juzgado. Pero si eso es científico, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Comer jaibas es científico? No, lo que yo le dije. Bueno, pues los 5 pesos que le puse son científicos también. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un bodeguero. Llame a los complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué es lo que le ha pasado a usted hoy. Nada, señor juez. Hoy sí es verdad que no ha pasado nada. ¿Pero cómo que no ha pasado nada? ¿Usted no le estafó 30 pesos a Rudecindo? No, señora. Esa es una excusación injusta. ¿Qué? Que se me hace a mí. ¿Una qué? Una excusación. Una acusación. Sí. Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? No, hombre, por Dios, chico. La duda suya solamente ya me ofende, señor juez. Bueno, pues oiga, yo lo siento mucho, pero aunque se ofenda, usted me estafó 30 pesos. Y esta ya la estafa número 14.1414 que usted me hace a mí. No, Rudecindo, es la 14.1413 que yo llevo la cuenta. No me diga, usted lleva la cuenta de las estafas. No, chico, yo dije algo de estafa. ¿Y de qué lleva usted la cuenta entonces? De las excusaciones injustas que se me hacen. Ah, vamos. Ah, sí. ¿A dónde vamos? A ningún lado. Ah, bueno, entonces no vamos, chico. Vamos a quedarnos aquí, ¿no? Ah, vamos. Quiere decir que he comprendido, Tres Patines. ¿Y qué tiene que ver que tú hayas comprendido con que nosotros no vayamos o no quedemos, chico? ¿Nos vayamos o nos quedemos? Bueno, pues no vayamos o no quedemos, chico. Nada, pero eso es así. ¿Por qué es así, chico? Porque se trata de una expresión idiomática que surgió probablemente entre el vulgo, pero que al extenderse a estratos sociales más elevados, adquirió carta de naturaleza gramatical y hoy está admitida por todos los lexicógrafos y todos los eruditos. ¿Se da cuenta usted ahora? Bueno, ¿de cuenta de qué? De lo que le acabo de explicar. No, chico, tú no me podías explicar todo eso en castellano. Pero si se lo he explicado en castellano, Tres Patines. No me digas, ¿tú me estás hablando en castellano? Sí, señor. Todas las palabras que acabo de decir están en el idioma de Cervantes. Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en el idioma ese, se queda sin fumar. ¿Qué te parece? Porque yo secretario, no lo entiendo. Secretario, póngale 2 pesos de multa por analfabeto. ¿A Cervantes? No, a usted. A ver, Rudecindo, ¿qué le ha pasado con Tres Patines? Que me estafó 30 pesos, doctor. Eso ya me lo dijo. Se lo dije. Sí, ¿cómo se lo estafó? Pues verá usted, ilustre y benemérito picapleitos. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué? Por decirme picapleitos. Dito Dios. ¿Usted me ha visto a mí alguna vez picándole un pleito a alguien? Bueno, doctor, eso no está admitido también por los eruditos. No, señor, eso no está admitido por nadie. Bueno, perdón entonces, creí que estaba admitido. Y como le iba diciendo, ilustre y benemérito leguleyo... 10 pesos más por decirme leguleyo. ¿Por qué, doctor? Tampoco leguleyo está admitido por los eruditos. No, señor, tampoco. ¿Y eso? Los eruditos no admiten más que lo que a usted le dé a la gana. 15 pesos más por esa pregunta. ¡Dios! Aguanta la mano, compadre, que ya este juicio me deja 5 pesos de pérdida. ¿Cómo 5 pesos de pérdida? Claro, porque yo vengo a reclamar 30 pesos y ya usted me puso 35 de multa. Pues dígame, señor juez, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Sí, señor, muchísimas gracias. De nada. Acabe de contarme qué fue lo que pasó. Sí, señor, con muchísimo gusto. Lo que pasó, doctor, fue que yo tengo una bodega. Ajá. Y no es porque yo esté delante ni porque la bodega sea mía, pero vamos, hombre. Nananina, que tiene una casa de huéspedes y que me compra los víveres a mí, le podrá decir que en esa bodega no se venden más que mercancía de primera calidad. ¿No es verdad, señora Nananina? Bueno, eso habría que discutirlo, porque los garbanzos que usted me vendió ayer no hubo quien pudiera comérselo. ¿Por qué? Porque estaban muy duros. Bueno, perdone que la coartada. Uh-huh. Pero, señora, óigame, usted lo puso en remojo desde la noche anterior. Sí, señor. ¿Con una cucarachita de bicarbonato? Le voy a echar una cucaracha a los garbanzos, ¿te voy? Hombre, una... cucharadita. Una cucharadita. Ah, con... ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Lo echó y no se emblandaron. No, señor, ¿qué va? Entonces la próxima vez, en lugar de una cucharadita de bicarbonato, póngale dos cucharadas de potasa. Y usted verá cómo se ablandan. ¿Qué cosa? Vamos. ¿Usted cree que los huéspedes míos van a comer garbanzo con potasa? No, no, la potasa se la quita usted al otro día. Porque eso es nada más que para ablandarlo, el momento de ablandarlo. ¿Y no le queda el sabor a potasa? Bueno, sí, siempre le queda un requintadito, ¿no? De manera que lo que tiene usted que hacer es avisarle a los huéspedes, ¿me entiende? Que lo que hay ese día no es potaje de garbanzo. ¿Y qué es entonces? Le dice que hay potasa de garbanzo, que suena muy parecido y nadie se va a andar fijando en la diferencia, ¿no? No, hombre, no. Usted lo que quiere es que yo me quede sin un huésped en la casa de huéspedes. No, no, no, no, niña. Mira, usted hace así. Ya. Al echar la potasa. Ya, okay. Patine, deje los garbanzos tranquilos. No, pero yo digo la deje potasa. Deje los garbanzos tranquilos. Los ablande y los destupe, porque óigame. Deje eso sí, tranquilo. Es que estoy ilustrando a Nananito. Usted no tiene que ilustrar nada. Siga arrudeciendo, ¿qué pasó en esa bodega? Pues nada, doctor, que yo escribí a La Coruña pidiendo que me mandaran 4 cajas de sardinas gallegas. Que no es porque yo sea gallego también, ¿no? Pero usted sabe que son las sardinas que contienen mayor cantidad de alimentos por espina cuadrada. ¿De veras? Ya lo creo que sí, doctor. Antes la gente comía más sardinas gallegas y por eso la gente de antes vivía más tiempo que la de ahora. ¿Y cómo sabe usted lo que va a vivir la gente de ahora si todavía no se ha muerto? Me refiero al promedio, doctor. Mi abuelo murió de 97 años. Pues el mío está vivo y tiene 98. Sí, pero si el mío no se hubiera muerto, ahora tendría 135 años. Y si el mío no se muere nunca, llegará un momento en que tenga 500 años. Bueno, de todos modos, señor juez, las cosas de antes eran mejores que las de ahora. ¿Qué cosa era mejor? La misma música, por ejemplo, doctor, por Dios. Antes lo que gustaba era la novena sinfonía de Beethoven. Y ahora, ya usted sabe, lo que gusta y priva es el cha-cha-cha, que no es bonito. ¿Que el cha-cha-cha no es bonito, Rudecindo? Sí, nananina, pero vamos, hombre, por Dios, no hay comparación. ¿Usted conoce la novena de Beethoven? No, la única novena que yo conozco es la de Almendares. Entonces no hable, señora, por Dios. ¿Por qué no va a hablar, chico? Si tiene derecho, la novena de Beethoven ganó algún campeonato, chico. ¿Cómo que si ganó algún campeonato? Sí, ¿cuánto bateaba Beethoven, chico? Beethoven no bateaba, Tres Patines. Ah, era pitcher, ¿no? No, señor, era músico. ¿Cómo que era músico? Sí, señor, era músico. Entonces lo que tenía era una novena o un sexteto. Era una novena. ¿Pero dónde jugaba? En ningún lado, señor. Era músico, era músico, era una música, la novena sinfonía de Beethoven. Sí, pero era novena. Era una... Tres Patines, ¿por qué usted se mete en esa profundidad que usted no conoce ni sabe? No es una novena de pelota. No, yo no voy a ver qué cosa era músico, es eminente de eso. Sí, señor. Eso que te escribe la música larga que no hay quien se la aprenda. Que es diferente de arriba hasta abajo. Calabozar. Conozco grandes músicos de eso, chico. Mire, óigame. Mira, Bozar. Bozar era un músico. ¿Qué Bozar es ese? Bozar. Mozart. Mozart, chico. Hombre. Bueno, mire. ¿Y Pichón? Chopin. Chopin, legal, sí. Pichón, Chopin. Óigame, es que lo suyo es una cosa horrible, Tres Patines. No, pero nada de horrible. Sí, señor. Adiós, chico. En fin, Rudecindo, cállese la boca. Rudecindo. Cállate la boca, sigue tu bobería ahí, chico. Póngale 50 pesos de multa, Rudecindo, por ese atrevimiento. Muchas gracias, doctor. Dígame, en lo de la música puede que tenga usted razón, pero ahora, por ejemplo, tenemos automóviles y antes solo había coches de caballo. Sí, doctor, pero tenían sus ventajas porque yo he paseado mucho en coche por el Prado y nunca tuve necesidad de cogerle un ponche a un caballo ni bueno, nada. Bueno, Rudecindo, pero si vamos a eso, yo también he paseado mucho en automóvil. Bueno, ¿y qué? Que nunca el automóvil se ha parado en el camino a comer yegua ni a conversar con una yegua ni nada de eso. Bueno, mire, oiga, de todos modos, compadre, usted no me negará que en nuestra época... No, espérate, párate ahí mismo, no te me muevas, nuestra época de qué. Mire, oiga, déjese de bobería que usted y yo hemos ido juntos a la escuela. Sí, es verdad, pero aclara que yo iba como alumno y tú ibas como maestro, chico. Bueno, como fuera, pero hemos ido juntos. Bueno, ya. Sí, pero oye, vamos, si cuando usted nació Yucatán estaba pegado a Penal de Río, chico. Sí, ¿no? Sí, no había todavía... Bueno, vamos a dejar eso también. Siga usted, Rudecindo. La cuestión es que usted escribió a La Coruña para pedir que le mandaran 4 cajas de sardinas, ¿no es eso? Sí, señor. Yo iba a pedir que me las mandaran por Abellón. Sí. Pero luego cambié de idea, ¿no? Porque, doctor, el barco me pareció más seguro y más consistente. Bueno, pero es que en avión se viaja más rápido. Claro que sí. No, eso sí es verdad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hombre, lo malo es que hay lugares a los que se puede ir en barco, chico. ¿Tú sabes? Se puede ir y no se puede ir. Que se puede ir en barco. Y que no se puede ir tampoco. Y que no se puede ir en avión. ¿Pero quién le ha dicho a usted que no se puede ir en avión? ¿En avión se va a todas partes? No, no, eso no es verdad, señor. Mire, yo he hecho... Perdóneme, señora. ¡Oh, no me discuta eso! Yo hubiera querido que se muriera en Puerto Limón para no discutir con usted, pero murió en Santa Marta. Óigame, yo hice un viaje en barco el otro día que no se puede hacer en avión. ¿Qué cosa? ¿Usted hizo un viaje en barco? Sí. ¿Y ese viaje no se puede hacer en avión? No, yo pregunté si podía ir en avión y me dijeron que no, que tenía que ser en barco. ¿Y eso de dónde a dónde fue usted? Del Muelle de Luz, a Reglas. ¿Y quién va a coger un avión para ir a Regla, Tres Patines? Hombre, ¿quién va a coger un avión? Lo iba a coger yo, chico, pero me dijeron que no lo había, chico. ¿Y eso tan apurado estaba usted? No, no es apurado, pero me hubiera gustado hacer ese viaje en avión para ir más rápido y más cómodo, chico. Bueno, oiga, más rápido sí, pero más cómodo no. Porque en los aviones tiene usted que abrocharse el cinturón, mientras que en los barcos no se necesita. ¿Qué cosa? ¿En los barcos no se necesita el cinturón? Claro que no. ¿Y no se le caen los pantalones a la gente, chico? Ay, bendito Dios. Yo digo el cinturón del asiento, compadre. Bueno, bueno, dejen eso también. Ya, ya está bueno de avión, porque usted ni va a ir en avión, ni va a ir en barco, ni va a ir en nada. Usted lo que va a ir es para la loma. Este monta mucha motocicleta, chico. ¿Quién? Este, mucha. Ah, la mandito la... Crespo se va por ahí a pasear por el ¿Le malecón. ¿Le gusta la motocicleta a usted? Ah, la motocicleta. La moto, la moto. La moto, ¿verdad? Sí, no, yo estoy estudiando para policía de... No me diga. ¿Usted está con quién está estudiando? Estoy estudiando con este, ¿cómo se llama? Con Chamizo. ¿Con quién más? Estoy estudiando con Elías. ¿Con Elías Sáenz? Sí. ¿Con un cabito? Con el 22, ¿cómo? Con la 3. ¿El cabito? Sí, con el cabito Crespo. Ajá. Que es la borda. La borda. Qué manera de montar motocicleta. Sí, sí, sí. Yo he visto a ese hombre en la motocicleta por una orilla de la calle. Sí. Y es volando por la izquierda. Y al llegar a doblar la esquina la coge y la monta. Ah, sí. Terrible. Bueno, muy bien. Siga arrudeciendo. Las sardinas vinieron por barco, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué barco vinieron? En el Conde de Paréntesis. ¿Y hay algún barco que se llame el Conde de Paréntesis? ¿Por qué no lo va a ver? ¿No hay uno que se llama el Marqués de Comillas? Sí, Tres Patines, pero chico. Comillas es un pueblo español de la provincia de Santander. Bueno, y Paréntesis es un pueblo cubano de la provincia de mi máquina de escribir. Póngale 10 pesos por decir mentira, secretario. Y siga arrudeciendo, ¿qué pasó con esas sardinas? Bueno, porque yo recibí un aviso de la compañía del barco, diciéndome que las sardinas habían llegado. Pero usted sabe que para sacar las sardinas del barco hay que ir a la aduana, firmar una pila de papeles, presentar los documentos... Sí, conozco eso. ¿Tú también trajiste sardinas de España? No, señor, yo no traje sardinas de ningún lado. Ah, bueno, ¿y cómo tú sabes que hay que hacer los papeles para sacar las sardinas del Porque barco? Porque conozco los aranceles. ¿Lo qué? Los aranceles. ¿Qué clase de pecado es? Póngale otro 10 pesos de multa, secretario. Pero óyeme, viejo. ¡No oigo nada! Está bien. Y acabe, Rudecito, ¿cómo sacó usted las sardinas del barco? De ninguna manera, doctor, porque ahí fue donde Tres Patines me estafó los 30 pesos. Mentira, Rudecito, yo no te estafé nada. ¿Cómo que no? ¿Usted no le dijo a Rudecito delante de mí que tenía un puesto en la aduana? Yo sí. ¿No le dijo también delante de mí que se dedicaba usted a despachar mercancías? Sí, señora. ¿Y no le dijo también a Rudecito que si él le daba 30 pesos, usted se comprometía a dejar las 4 cajas de sardinas en su casa? ¿A dónde, señora, usted en está ¿En la bodega? Mal? ¿Eh? ¿Sí que usted se la dejaba en la bodega? Sí. Entonces está usted arrudeciendo, porque de eso hace una semana y él no ha recibido la sardina todavía. ¿Y a mí qué me cuentan ustedes con eso? ¿Cómo que qué le cuenta, compadre? ¿Usted no me cobró 30 pesos a mí por sacar las sardinas del muelle? No, no, no, arrudeciendo, no empiece a levantarme calumnia que yo no te he hablado a ti de muelle para nada, chico. ¡Quito Dios, señor juez, por favor! Sí, arrudeciendo, no me diga nada. Hágame el favor, Tres Patines, que tenemos que aclarar una cosa ahí. ¿Cómo no, chico? Aclaramos todo lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Está claro? Lo bueno que tengo yo precisamente es que siempre lo aclaro todo. Corra, y dígame entonces, ¿usted es agente de aduanas? No, yo no soy agente de nada, chico. ¿No se engañó usted a Rudecindo? ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no le dijo que tenía un puesto en la aduana? Sí. ¿Y qué puesto es ese? Un puesto de café de Aquilo, chico, y de cigarro al menos de... ¡No me diga! ¿Y ese puesto lo tiene usted en la aduana? Sí, en la puesta de la aduana. Allí es donde me paro yo con el cajoncito, bueno, chico. Pero usted dijo que se dedicaba a despachar mercancías. ¿Y los cigarros y el café no son mercancías? Sí. Chico. Ah, entonces, pues yo me paso el día despachando café y cigarro. De manera que yo no dije ninguna mentira, chico. Pero es que usted le dijo a Rudecindo que por 30 pesos le dejaba las sardinas en la bodega. Le dejaba las sardinas en la bodega. Eso fue lo que hice yo, dejarlas en la bodega. ¿En la bodega de Rudecindo? No, señor, en la bodega del barco. Pregunte en el barco para que tú veas que están allí todavía. Ah, las sardinas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le cogió usted esos 30 pesos a Rudecindo? Hombre, porque me los dio, chico. Tú comprenderás que si él no me los hubiera dado, yo te doy mi palabra de que no se lo hubiera cogido. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque usted ponga esa cara de inocencia y de honradez, no hay duda de que esta vez la estafa se ve muy clara. Y como eso se ha probado, lo condeno por bribón a devolver lo estafado y a 3 meses de prisión.